Hermanos, Éxodo capítulo 19, verso del 1 al 6. Vamos a dar lectura a nuestra base textual, en la cual vamos a disertar sobre el tema del día de hoy: la escuela del desierto. Éxodo capítulo 19, versos del 1 al 6. Muy bien, dice así, sígame allí con su vista. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Ahorita vamos a ver por qué dice delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Señor, que tu palabra pueda entrar en el intelecto, en la razón, y también toque los sentimientos, el alma, el corazón, porque tu palabra tiene ese poder y esa autoridad. Amén. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustaba la escuela, a los que ya terminaron. No les pregunto a los que van a la escuela porque ya sé la respuesta. Pero algunos de ustedes recuerdan cuando fue a la primaria, al kinder. Hermanos, pues era una lloradera allá en la puerta de la escuela. ¿Se acuerdan? La escuela, ¿no creen que es un lugar que muchos añoramos? Si por ahí surgía alguna persona y que nos dijera: a mí sí me gustó la escuela, o que escuchábamos: ay, a mí sí me gusta la escuela, lo juzgábamos de un tipo anormal. Dijo: este cuate no es de aquí, de este planeta, ¿cómo que le gusta la escuela? Y la verdad es que a nadie le gusta aprender. Pero vamos a la escuela, pues, por muchas razones. Porque los papás nos mandan, porque dicen que va a ser un bien para nuestro futuro, porque nos vamos a hacer mejores ciudadanos. Bueno, muchas cosas, muchas de ellas a lo mejor, pues, para convencernos. Pero el caso, hermanos, es que la escuela es necesaria, porque en la escuela se enseña y en la escuela se aprende. Amén. La enseñanza es dura, es difícil, ¿verdad? Muchos a mitad del camino desertan de la educación. Otros terminan y terminan triunfantes con una profesión que les ha ayudado a mantenerse en la vida, a tener un hogar. Y gracias a esa profesión, gracias a que estudiaron, es que han tenido éxito y han tenido una familia y la han podido mantener. Bueno, son los beneficios de la educación. En este texto que nosotros leemos, hemos titulado, hermanos, a esta plática, la escuela del desierto. Vamos a ver si hay alguna similitud al respecto. En muchas ocasiones, nosotros hemos exclamado, cuando tenemos problemas, cuando tenemos fuertes deudas, cuando tenemos fuertes problemas, cuando tenemos tanto problemas en la familia como en la cuestión laboral, y cuando aquello se prolonga, hermanos, llegamos a mencionar frases como: ay, esto es como un desierto. ¿Cuándo terminaré este desierto? Y lo comparamos metafóricamente con un desierto por la razón de lo difícil que es nuestro problema. Y cuando nosotros vamos al estudio geográfico de qué es un desierto, pues nos vamos a dar cuenta que no estamos lejos de la razón. Un desierto es un lugar, hermanos, de soledad. Es un lugar inhóspito. Es un lugar de arena, de calor, lleno de serpientes, lleno de lagartijas, lleno de escorpiones. Es un lugar, la verdad, no muy agradable. Pero sí tenemos esa idea, aunque quizás nosotros jamás hemos andado en un desierto. Quizás muchos de nosotros lo hemos visto en películas, o nos damos una idea, o en un documental, o nos damos una idea de que el desierto siempre representa soledad, siempre representa calor, siempre representa algo que en el cual no se puede vivir. Nosotros tenemos ahorita ya temperaturas a los 30, 32 grados centígrados. En un desierto las temperaturas son de 45 hasta 50 grados centígrados. Si ahorita con esta temperatura nosotros ya no aguantamos el calor, ¿qué será pasar un desierto? ¿Qué será caminar en el desierto? Bueno, ya tenemos esa imagen de que el desierto es algo complicado y difícil, peligroso. Pero, ¿de verdad el desierto es muy malo? ¿De verdad el desierto, a la luz de la palabra de Dios, porque intencionalmente Dios hizo que el pueblo de Israel se fuera al desierto? Y cuando nosotros analizamos la geografía de este desierto, la verdad que es un desierto inhóspito. Ahí casi no llovía. Y cuando llovía, eran los meses de abril y mayo. Pero ponga atención, dice el primer versículo, el mes tercero, o sea, el tercer mes, a los tres meses que salieron de Egipto, el Señor los lleva a la península del Sinaí. Toda la península del Sinaí es puro desierto. No solamente, hermanos, salieron de ahí, y sorpresivamente usted ve la geografía bíblica y nos damos cuenta que hay una ruta directa y que en días ya estarían tocando las puertas de Canaán. Me imagino yo al pueblo de Israel caminando rumbo al desierto y volteando hacia allá aquella ruta y diciendo, bueno, ¿qué, Canaán no queda para allá? ¿Qué no queda para allá? Y caminando hacia el desierto, ¿por qué vamos al desierto? Si para llegar a Canaán nada más está en unos días, en 15 días ya estamos allí, en Canaán. ¿Por qué? ¿Qué acaso Dios no sabe geografía? ¿Dios se equivocó? Si yo hubiera sido parte de esa peregrinación, yo hubiera dicho lo mismo. Digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que ir al desierto? ¿A qué vamos al desierto? Muchas preguntas se hicieron los israelitas cuando la ruta fue desviada. La ruta normal era ir directamente, salir derecho. Y quiero decirle que Gosén está derechito, hermanos, cruzando el Mar Rojo. No hay ni que darle vuelta por ningún lado, mamá. Pero Dios tiene sus planes. Lo que Dios hace está correcto, aunque para nosotros no lo entendamos. El pueblo de Israel fue conducido al desierto. La península del Sinaí tiene varios nombres, varios desiertos. Pero de los desiertos más conocidos en la Biblia son tres. Y el pueblo de Israel pasó esos tres desiertos. Era el desierto del Sinaí, el desierto de Sin y el desierto del Negev. Esos recibían muy breves lluvias. Por lo tanto, la vegetación era casi nula. Pero deje aparte de eso, yo no entiendo cómo es que vivían esas tribus. Aparte, el peligro que se presentaba en un desierto era tremendo. Habían tres tribus, hermanos, que asaltaban a todo el que se le ocurriera pasar por ahí. Eran los amalecitas, los madianitas y los ismaelitas, o los árabes en la actualidad. Estos robaban a los agricultores. Históricamente, hermanos, cuando los judíos hablaban más adelante acerca del peregrinaje del pueblo de Israel, ellos se referían históricamente al desierto de una manera tremenda. Decían, el grande y terrible desierto. El grande y terrible desierto. Porque para ellos significaba un peregrinaje de veras difícil y muy complicado. Y las preguntas que también cualquiera de nosotros pudieron haber hecho. ¿Por qué Dios nos está haciendo caminar por este desierto cuando hay una manera de arreglar las cosas más rápido y en corto tiempo? Cuando usted está pasando una situación difícil o está pasando una enfermedad, nuestra oración es: Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué tiene que haber un tratamiento tan largo? ¿Qué acaso tú no me puedes sanar? Y hermanos, ¿acaso Dios no puede sanarnos en un instante? Sí, ¿por qué no lo hace? ¿Verdad que nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no agarras la ruta más corta? El tiempo más breve. ¿Por qué tengo que sufrir este tiempo, este proceso? ¿Por qué lo tengo que pasar? Bueno, es un asunto entre Dios y usted. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón que Dios toma estas decisiones y que estos procesos son muy prolongados y que Dios tenga que desviarnos de un atajo, según a nuestra manera de pensar, de una ruta más corta a tomar un desierto? ¿Qué nos va a causar problemas? Cuando entró el pueblo de Israel, hermanos, a ese desierto, entró hambriento, entró sediento. Necesidades básicas para todo un pueblo, para toda una persona. Necesidades de primerísima necesidad. Hermanos, inmediatamente reclamaron: ¿qué estamos haciendo en este desierto donde no hay comida? ¿Qué estamos haciendo en este desierto donde no hay agua para tomar? ¿Qué estamos haciendo aquí asoleados en una temperatura de 50 grados centígrados? A ver, Moisés, por favor, ¿qué estamos haciendo aquí? Si nos trajiste a morir, mire el pesimismo de esta gente, ¿eh? Si nos trajiste a morir, hombre, allá había tumbas, allá en Gosén. Allá había donde nos enterraran. Pero aquí nos vas a enterrar en el desierto, no seas bárbaro. Allá siquiera había tumbas. Allá estaba el panteón. Allá nos pudiste haber enterrado. Qué tremendo es cuando nosotros no entendemos el plan de Dios que nos hace pasar el desierto. Porque empezamos a argumentar y acusar a Dios de que Él está tremendamente equivocado. No es así. ¿Por qué no agarras una ruta corta, Señor? ¿Por qué no agarras la dirección que yo te estoy diciendo? En primer lugar, cuando salieron de Egipto, Israel, hermanos, no tenía identidad. Aquí viene la razón, la causa, el propósito por el cual Dios hace que Israel se vaya al desierto. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dirigido, o Moisés hubiera dirigido al pueblo de Israel derechito, sin escalas? Eso hubiera sido una ruta cómoda, una ruta sin problemas. Pero lo que quería el Señor es que Israel lo conociera verdaderamente. Él se quería revelar a Israel lo que es como un Dios. Cuando el pueblo de Israel sabía de Dios, sí sabía de Dios, pero sabía de una manera muy dispersa, muy ambigua, y además de ello, por transmisión oral, se iban diciendo que había un Dios todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pero realmente no tenían una identidad como pueblo de Dios. No sabían ni quiénes eran, no tenían identidad. Sí, se consideraban el único pueblo en toda la tierra monoteísta que adoraba a un solo Dios, mas sin embargo no lo conocían realmente cómo era. ¿Por qué? Porque no había imagen de Dios. No había ninguna imagen. Pero cuando ya están en el desierto, en el capítulo 19 leemos algo interesante. Ya que estaban allí, dice que acamparon enfrente al monte. ¿Cuál monte? Al monte Sinaí. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, más adelante, dicen que el monte Sinaí es llamado la montaña sagrada de Dios ahorita. ¿Por qué? Porque allí se manifestó Dios al pueblo de Israel. Pero el Señor empieza, hermanos, a hablar de una manera muy amorosa, muy tierna. Dice: Moisés, dile a los hijos de Israel. ¿Ya están todos juntos ahí? Sí. En un desierto, sí, donde no tengas distracción, donde no tengas comodidad, sí, en la parte incómoda, allí, ahí me van a escuchar. Es allí donde me van a oír. Diles lo siguiente. Diles que ellos serán mi especial tesoro. O sea, Dios está enamorando al pueblo de Israel. Dios está acercando tiernamente a Israel, a un pueblo rebelde, a un pueblo realmente que de todo protesta. Pero Él se acerca como diciendo, como la novia, vámonos a otro lugar donde estemos yo y tú solos para declararte mi amor. Lo lleva a un desierto, a lo mejor, bueno, sobre todo las mujeres dirán, ah, qué lugar tan romántico, no lo veo muy romántico. Pero no era el lugar, era lo que Dios quería revelarse al pueblo de Israel. Y empieza Él a decirle, diles que ellos serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Empezó tierno, les dijo, ustedes son bien rebeldes, ustedes son estos, son... No. Dios se acercó a ellos de una manera tierna y amorosa. Aún en tus desiertos, en la situación que tú estabas, Dios se acercó de una manera tierna y amorosa. No te criticó por tus obras, por tu conducta, por tu carácter, por tu personalidad, sino que Dios se acercó de una manera tierna y amorosa y te dijo, ¿sabes qué? Yo envié a mi Hijo Jesús a morir en la cruz por ti. No me importa cómo, lo que hayas hecho, pero yo te amo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Se acercó con amor, no se acercó criticándonos, señalando nuestros errores. Se acercó tierno, amoroso. Y yo digo, ¿por qué hablarle a un pueblo así? Hermanos, Dios tenía ganas, el deseo, y era su plan, de tener un pueblo para sí mismo. Dice, yo soy dueño de toda la tierra. Lo que está dando a entender, yo puedo escoger de cualquier parte del mundo un pueblo escogido para mí. Pero ustedes son los elegidos. Ustedes, hermanos, pues hay que entender el orgullo judío, que si es el pueblo de Dios escogido, si lo es, pues Dios los escogió de todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Y hermanos, dijo, diles que ellos serán para mí mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y quiero decirle que esa misma promesa que se le hizo a Israel es la que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabes qué? Tú eres mi especial tesoro. Por eso te llamé. Por eso, aunque pasaste un desierto, yo me acerqué a ti. Gloria a Dios. Y eso, hermanos, es una gran bendición. Yo creo que Dios, en ese deseo de tener un pueblo especial, siempre fue su propósito. ¿Y para qué? Ahorita vamos a ver más adelante. Sí, era un desierto. No era un lugar muy romántico. En la soledad del desierto, en lo incómodo, la gente no tenía otra alternativa más que mirarlo a él. Cuando está en una solución que ya ni los doctores pueden darle solución, ni el mejor licenciado, ni la mejor persona que usted se ha acercado para ayudarle, no le pueden ayudar, solamente le queda a usted una alternativa. ¿Cuál es? Mirar al cielo, nada más. Aunque no pida, pero ya el hecho de ver al cielo, ya estamos diciendo, Señor, tú eres el único que me puedes ayudar. Si no es cierto. No está mal que usted pida ayuda, pero va a llegar el momento tremendo en que alguien va a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con tu problema. El psicólogo le va a decir, ¿sabes qué? Ya traté con tu mente, no puedo más, no puedo llegar a tu corazón. El doctor va a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más con su enfermedad. Alguien más va a decir, ya no puedo más con tu deuda, ya no puedo sostenerte más. Y allí es cuando nosotros, en ese desierto, no nos queda más que levantar nuestra vista al cielo y decir, Señor, ya nada más me quedas tú. Eres el único, gloria a Dios. El asunto aquí, hermanos, es que cuando Dios llama a Moisés, le comunica algo extraordinario. Y le recuerda, tú viste, Moisés, que lo que hice con los egipcios, y los tomé, y te subí en alas de águila, con ternura, con cuidado, con rapidez, pero dice aquí, y los traje a mí. Hermanos, A veces nosotros confundimos nuestra naturaleza, nuestro pensamiento, y nosotros decimos, es que mi libre albedrío decidió escoger a Dios. Pero nuestro libre albedrío, hermanos, podría justificarnos también de abandonar a Dios sin ningún sentimiento de culpa ni nada. Pero aquí la razón es que, hermanos, Dios nos busca y Dios nos escoge a nosotros. Yo te tomé en alas de águila, con ternura, con amor te atraje hacia mí, hacia mí. Dios había hecho lo mismo con Israel, yo te traje a mí. Porque, hermanos, la naturaleza humana, y no solamente criticando a los hebreos, al pueblo de Israel, hombre, sus rebeldes. A mí Dios me ha hablado, hombre, yo me aviento al piso y sí, Señor, heme aquí. Pero también hubiéramos sido igual de rebeldes, hermanos. Porque esto es parte de la naturaleza humana. Yo a veces he pensado, híjole, aquellos que vieron los milagros de Jesucristo y todavía gritaron, crucifícale. No, hombre, qué bárbaros. Es más, yo me cargo una cruz y voy con Cristo allá hasta el Calvario. No es cierto, hermanos. A lo mejor yo le hubiera quitado el marro allá al romano y toma, y toma. Quizás. ¿Para qué me justifico? Y ando diciendo, no, pues yo me considero más santo, más buena gente. No. Hipocresías de la vida, ¿verdad? Aparentamos que nosotros sí lo haríamos y criticamos a aquel que hizo lo bueno, lo peor. ¡Qué tremendo! Dios se presenta a Israel porque Dios nos busca primero, diciéndole, ¿sabes qué, Israel? Ustedes no me buscaron. Yo los busqué a ustedes y les preservé la vida. Esa naturaleza rebelde, hermanos, que nos distingue a todos los seres humanos. Nunca hubiéramos buscado a Dios. La teología de Calvinista dice, y en parte tiene razón, la naturaleza humana es totalmente pecaminosa y nunca busca a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Porque el pecado, hermanos, nos aleja de Dios en vez de acercarnos, eso es obvio. Sin embargo, hay un Dios que yo no sé dónde lo encontró a usted. En el momento que usted se encontró con Dios, yo no sé qué estaba haciendo. A lo mejor ya se iba a suicidar en ese momento. A lo mejor en ese momento se iba a divorciar. Ya estaba con la pluma en la mano, pero llegó Cristo en el momento adecuado y dijo, hey, espérate, yo puedo restaurar tu vida, cambiar todo tu ambiente. Inicia la revelación en un desierto, sí. Inicia el proceso de enseñanza en un desierto, sí. La revelación divina en el versículo 5 dice, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán un especial tesoro por encima de los demás pueblos, porque mía es toda la tierra. Allí en Deuteronomio capítulo 4, verso 30 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, refiriéndose a las cosas malas, te volvieres a Jehová y oyeres su voz, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo a tus padres. Pero hay que poner atención aquí. Cuando tú estés en problemas, dice, si tú te vuelves a Jehová, te vuelves a Dios y oyeres su voz. Nosotros cuando oramos, hermanos, le ponemos una petición al Señor y estamos esperando que Dios nos escuche. Pero ya Dios nos ha escuchado, hermanos, ya conoce nuestro pensamiento, ya conoce nuestra necesidad. Lo que tú debes, aquí dice claramente, y me gustó esto, por eso fue parte de esta nota. Y oyeres su voz. Hermanos, lo que a Dios le importa no es tanto tu problema, de veras, créemelo. A Dios le importa que tú aprendas a escucharlo. Aprendas a oírlo. Si tú escuchas mi voz, atiendes a lo que yo te estoy diciendo, a lo que yo te voy a ordenar. Si escuchas tú primero, escucha mi voz. Yo tu petición ya la escuché. Yo no tengo problemas para escucharte. Tú sí. Hermanos, nosotros sí tenemos problemas para escuchar a Dios, porque hay muchas cosas que nos distraen. Tenemos muchos distractores. Sí, oyeres. Si te volvieres y oyeres su voz. No te dejaré, no te destruiré, ni se me olvidará el pacto que hice con tus padres, a tus padres. Dios no es olvidadizo, hermano, nosotros sí. Está recordando un pacto que hizo a Abraham, a Isaac, que les iba a dar una tierra para que ellos vivieran y la poseyeran. Yo no me voy a olvidar de ese pacto. Sin embargo, nosotros a veces, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, te prometo, te juro que ya no vamos a ir de rodillas a algún lugar, pero sí le prometemos a Dios. Señor, te juro que todos los días voy a ir a la escuela dominical. Los domingos, pues. Cuando haya culto, yo voy al culto. Cuando haya oración, yo voy a la oración. Cuando nos ponemos ahí, y se nos olvida después, hermanos. Somos muy olvidadizos. Pero Dios jamás se olvida. Jamás se olvida. Qué bueno. Este peregrinaje fue la escuela de Israel. Acamparon enfrente al monte Sinaí, porque en el frente a donde ellos se acamparon está el monte Sinaí. Y allí, hermanos, Dios les mandó santificarse. Ahí empezó a revelarse a Dios. Yo le dije en un principio, la idea que tenían los israelitas acerca de Dios era una idea dispersa. Ellos no tenían identidad espiritual, no tenían ni siquiera una identidad como pueblo. Sin embargo, allí en el monte Sinaí, hermanos, le dice a Moisés, ¿sabes qué? Santifícame al pueblo, pero márcales una línea para que ellos no pasen esa línea y vayan a ser destruidos. Así que fue allí, hermanos, donde el pueblo de Israel se santificó y estuvo allí observando. Cuando en eso, más adelante, en los siguientes versículos de este capítulo, baja la gloria de Dios, baja entre truenos y relámpagos. El pueblo se asustó. El pueblo tuvo miedo. Dice, este es el Dios que creemos. Dios empieza a revelarse de una manera poderosa para enseñarle al pueblo de Israel que no eran los diosecitos de esos de allá de Egipto, señores. No, era el Dios poderoso, real y verdadero. Si antes no le habían visto, ahora sus propios ojos estaban siendo testigos del poder de Dios y estaban viendo la gloria de Él, hermanos, descender sobre el monte. Dios en medio del desierto provoca un ambiente de cambios. Iba a haber cambios. Tenía que haber cambios en el pueblo de Israel. Se cuenta de un viajero del tiempo. Esto es algo ficticio, pero va a lo que estamos predicando. Se dice que un viajero del tiempo viaja a los tiempos del pueblo de Israel. Y allí en el monte Sinaí entrevista a un niño judío. Y este viajero del tiempo, la entrevista le dice, platícame, dime, ¿cómo es tu Dios? El niño abre los ojos sorprendido y medio asustado. ¿Me estás preguntando cómo es mi Dios? ¿Mi Dios? Y casi como que se le ve el habla, se pone nervioso el niño, tartamudea. Le dice, sí, dime, ¿cómo es tu Dios? Y voltea al monte y dice, ¿mi Dios? Pues es bueno, pero mi Dios es terrible. A mí me da miedo. ¿Y sabes qué? Si tú te acercas a Él, allí ese monte, tú te puedes morir. Me da miedo mi Dios, dijo el niño. El viajero del tiempo sigue viajando y llega a la época de Cristo. Y se encuentra a una mujer. Y le pregunta, mujer, ¿cómo es tu Dios? Y la mujer dice, pues yo pensé que yo ya lo conocía, pensaba que ya lo conocía todo, pero me llevé una sorpresa. Hay un hombre que nos dio de comer como a 5,000 personas, y yo fui testigo de eso. Yo comí pan y pescado del que Él multiplicó, y además fui testiga de cómo sanó un ciego. Y ese hombre se hace llamar Jesús. Yo creo que Él es Dios. Pero cuando yo digo esto, que a lo mejor Él es Dios o Él es el Mesías, mis amigas se ríen. ¿Ven? Y caminó el viajero del tiempo hasta los tiempos de Pablo. Y de repente se encontró que las iglesias recibían unas cartas de un dicho apóstol Pablo, y que el contenido general de esas cartas decían que todos ellos están en Cristo, y que esas cartas abarcaban a todos los que creían en un dicho Cristo, porque allí estaban todos integrados. En el Sinaí, el pueblo se escondió de Dios. Al ver los relámpagos, el humo y el trueno, le rogaban a Moisés que él se acercara en nombre de ellos porque tenían miedo. En cambio, en los tiempos de Jesús, era posible sostener una plática con él. ¡Qué cambios! La samaritana estaba conversando con Cristo. Era posible platicar con él. Es más, le voy a decir que en los tiempos de Jesús se le podía tocar. Incluso hacerle daño. Incluso cachetearlo, escupirlo, masacrarlo. Y él era Dios. Cuando la gente se siente en una iglesia, cuando vemos las congregaciones sentadas, a veces nos preguntamos si de verdad esto era lo que Dios estaba pensando. El delegarnos a nosotros el reino de los cielos, a nuestra responsabilidad humana, Dios estaba corriendo un riesgo. El riesgo era que nosotros somos muy malos representantes suyos. No obstante, Dios corrió el riesgo con nosotros. Como dijera Pablo, Dios escogió lo más insensato y vil del mundo. Hay una frase muy fuerte del escritor alemán cristiano llamado Friedrich Buchner, y dijo algo, no se ofenda, él lo dijo, no va a pensar que yo lo estoy añadiendo, él lo dijo así. Dijo Friedrich Buchner: escoger para su obra santa en el mundo a cerebros débiles, desajustados, piojosos, santurrones, vanidosos, excéntricos, egomaníacos, santurrones, vanidosos, tímidos y sensuales. Termina con la frase: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. El escritor está diciendo, si todos somos eso delante de Dios, pues. Sin embargo, Dios nos llamó y nos escogió para ser representantes del reino. En la mente de Dios siempre ha estado el deseo de tener una nación escogida, santa, que sea su especial tesoro. Lo tuvo con el pueblo de Israel, ¿y qué cree? Lo sigue teniendo con nosotros. Cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, ¿qué dice? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje, aleluya, se está refiriéndose a la iglesia. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el deseo de Dios es tener una nación, un pueblo escogido. Ya es Israel, pero quiere tener un pueblo escogido en la tierra hoy en nuestros días. Y esa nación eres tú, aleluya, ¿lo crees? Tuvimos que pasar un desierto para entenderlo. Tuvimos que pasar una situación muy compleja, difícil, pero lo entendimos. Déjeme decirle algo. Aquellos que obedecieron y entendieron la enseñanza de la escuela del desierto del pueblo de Israel pudieron entrar a la tierra prometida. Pero aquellos que en vez de atender la escuela, las enseñanzas y obedecer a Dios, se volvieron quejumbrosos, quejosos. ¡Tenemos hambre! Bueno, ahí les van las codornices. ¡Tenemos sed! Ahí va la roca. Y quiero decir algo, hermanos, usted nunca lo había checado. La roca fluyó agua durante 40 años. Sí, hasta se bañaban. Fíjese nada más. Durante 40 años estuvo la roca fluyendo agua. Que si hizo un río, quién sabe lo que se haya hecho. Todos los días en las mañanas tenían que dar, tenían su desayuno listo. No lo hacían. No había dónde agarrar para hacer desayuno. Pero Dios les proveyó. Dios les está enseñando primeramente que Él los ama, los quiere, quiere una nación escogida. Posteriormente les está demostrando con el maná y con el agua que Él es provisor, que en medio del desierto para Él no hay nada imposible. Aleluya. Que Él puede suplir tu necesidad en medio de un desierto. Se lo estaba diciendo a Israel, ¿sabes qué? No te preocupes por la comida, yo te voy a dar de comer. ¿Cómo en el desierto? Pues ¿de dónde? Yo te lo voy a decir, yo me encargo yo. Milagrosamente el maná, hermanos, todas las mañanas caía del cielo y lo recogían. Ni uno de ellos puede decir que se murió de hambre. Ninguno, no está registrado ni en la Biblia. Ni tampoco lo podemos suponer. Llegaron gorditos a Canaán, no, no llegaron todos esqueléticos, no, hermanos. Llegaron enteros, así fuertes. Hermano, salió un ejército en medio del desierto. Ellos no tenían ejército. Pero se enfrentaron a naciones mucho más poderosas que ellos. Y mire, bien alimentados los muchachos, los jóvenes guerreros, militares. Asaltando, destruyeron, hicieron pedazos a Jericó. ¿Cómo? Si no tenían ni armas. ¿Cuates de dónde, hermanos? Y para ir a la guerra hay que estar bien alimentado, hermanos. Oiga bien lo que le digo. Yo hice servicio militar, hermanos, y uno ve cómo les dan de comer a los soldados, les dan bien, hermanos, como mejor que en su casa. ¿Sí? Uno puede ver eso. En la mente de Dios siempre ha habido, siempre ha existido esa idea. Quiero tener una nación escogida, santa, que es mi especial tesoro, aleluya. Habacuc, si usted va al libro de Habacuc, no lo busque porque no lo va a hallar, hermanos. Mejor apúntele. Habacuc, el profeta, está reclamándole a Dios. ¿Por qué razón hay tanta injusticia? Señor, ¿qué no ves? ¿Qué no te fijas? ¿Qué no miras? ¿Qué esto y qué el otro? Yo siento que a veces le colmamos el plato a Dios, hermanos. En el capítulo 2, Jehová le responde a Habacuc. A ver, tranquilo. Tranquilo. Dios le habla a Habacuc, lo hace reaccionar. ¿Y sabe qué? Me gusta la actitud de Habacuc. Dijo, está bien, Señor. Está bien. No le hace que no contestes. No le hace que no se pare la injusticia. Y fíjese lo que dice. Ese es el cambio de mentalidad, hermano. Ahí es donde quiero que vayamos. A pesar de... Por eso menciona al profeta Habacuc. Habacuc es un profeta, hermanos, que a pesar de que Dios no le contesta, él se aguanta y dice... Pondré mis pies firmes sobre los muros caídos. Aquí te espero. O sea, hermanos, a mí hasta hace que hasta llorar a Habacuc. Dice, ay, caray, qué carácter, hermanos. Si quieres, se lo voy a leer. Sobre mi guarda estaré. Sobre la fortaleza, sobre el muro, afirmaré mis pies. Aunque esté caído, no le hace. Y sigue hablando a Habacuc. Y velaré para ver lo que se me dirá. No que tenga la razón, lo que tú me digas, yo voy a acatar lo que digas, me voy a callar ya. Lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder? Tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Escuche bien esto, hermanos, escribe la visión. Declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión. ¿Sí, ya se lo sabe usted? Aunque la visión, ¿qué? Aunque se tarde, usted le pone la etiqueta a sus peticiones, esto urge. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura a su fin, que va a llegar, va a llegar. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque viene. Porque sin duda vendrá y no. Oh, aleluya. Quisiera finalizar aquí esto. Pero quiero terminar mi exposición porque ese reloj, hermanos, me está apurando y me quedan 8 minutos. Habacuc, en el capítulo 3, dice el hombre: primero se queja, después Dios lo llama. Le habla a Dios y dice, ok Dios, yo estoy convencido de eso, aquí te espero, Señor. No le hace que te tardes, pero aquí te espero. Y él hace esta oración muy conocida de todos nosotros, 3:17. Aunque leguera, ¿qué? No le hace que no florezca, aleluya. No le hace. ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice? Con todo, ¿yo qué? Alegraré en Jehová. Estaré contento, no quejoso, no quejumbroso. Ese es el estilo cristiano. No sigamos a Dios porque nos dé, sigamos a Dios por lo que Él es. John MacArthur dijo una frase que a mí me gustó. Dijo: no leas la Biblia para hacer un sermón. Lee la Biblia para conocer a Dios. Aleluya. Lee la Biblia para conocerlo. Cuando vengas a la oración, no vengas para tanto para poner peticiones, sino ven a la oración para conocerlo a Él. Si oyeres su voz, lo que importa es oír su voz. No cuánto te contesta o no. Y sigue ya diciendo y finaliza Habacuc y dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas, punto final, me hace andar. ¿Qué más quiero? Tienes que afanarte, tienes que ponerte tristes en tus desiertos. No sé cómo se llama tu desierto. Se llama enfermedad, se llama deuda, se llama familia, se llama hogar, se llama esposo, esposa, no sé cómo se llame tu desierto. Pero una cosa sí yo estoy seguro, que Jehová está contigo en el desierto, ya te lo demostró. Pases lo que pases, Él allí está. Él no olvida su pacto contigo. Cuando Él te salvó, te dijo: yo voy a estar contigo todos los días, Toñito. Todos los días, Juanito. Todos los días, Pedrito. Tú no te tienes que agüitar. Señor, pero es que veo puras lagartijas, veo escorpiones por donde quiera en este desierto. Sí, pero yo estoy contigo. Aunque la visión se tarde, afirma tus pies en los muros, en la fortaleza. Quédate parado. Por último, hermanos, todavía me quedan 5 minutos. No, ya me trae este reloj, hermanos. Hace muchos años leí un hermoso libro que se llama Con lágrimas en los ojos. El autor era un pastor de las Asambleas de Dios en el lugar de Saratoga, Miami, Saratoga, Florida. Sí es, Saratoga, Florida. Y este pastor relata en ese libro el avivamiento de allí de su iglesia. Este pastor acaba de fallecer, falleció unos años atrás. No recuerdo su nombre. Y este libro habla de cómo ellos tuvieron ese avivamiento en su iglesia. Y hay un tema allí en su libro donde menciona el síndrome de los ojos secos. Y se me vino a la mente porque nosotros hemos orado por nuestra ciudad, ¿verdad? Por la violencia, por el crimen organizado, todas esas cosas. Y tenemos años orando por eso, hermano, si no es cierto. Yo creo que más de alguna ocasión usted se ha preguntado: Dios, ¿por qué no pasa nada? Tal pareciera como que no nos escuchas. Y me acordé del síndrome de los ojos secos. Y decía el autor de esta parte de su libro que la verdad lo que nos ha hecho falta a nosotros es derramar lágrimas por nuestra ciudad. No es malo llorar, hermanos. Los pentecostales somos muy señalados porque somos muy llorones. No es que seamos llorones, somos sensibles, es diferente. La vida pentecostal nos enseña a ser muy honestos con nosotros mismos. Y no es decirle al mundo que no nos duele, sí, mi ciudad me duele, mi familia me duele, los perdidos me duelen. Y hermanos, ¿qué nos hace falta? Y el autor decía, nos hace falta llorar a Dios. Parece que los hombres no lloran. David lloró, Salmo 42:3. fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Jeremías, llamado el profeta, ¿qué? Todo el tiempo se la pasaba llorando por su ciudad. Y allí en Lamentaciones 2:18 dice: el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo de día y de noche. Por último, Cristo lloró. Oh Jerusalén. Oh Jerusalén. Lucas 13:34. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cristo lloró, derramó sus lágrimas. Creo que no debemos de tener ningún conflicto en que nuestras lágrimas se compadezcan de esta ciudad y que también nuestras lágrimas miren a Dios, y que el desierto que tú pases a veces nos quebranta de dolor, nos quebranta hasta lo más íntimo de nuestro ser, y a veces hemos llorado delante de Dios. Quiero decirte que lo que Él te prometió vendrá, no tardará, Él lo hará. ¿Cómo se llama tu desierto? No lo sé. ¿Deuda, dolor, enfermedad, preocupación, angustia, miedo? No lo sé. No lo sé. No sé cuál sea tu desierto. Pero si hay un desierto en tu corazón en esta tarde, pasa. Vamos a hacer un altar de oración, porque hay desiertos que estamos pasando. Muy difícil. Yo sé de algunos, pero no sé de los de todos. Y quiero decirte que cuando vengamos enfrente y le demos la cara a Dios, vamos a ver su gloria. Vamos a ver cómo se manifiesta Él. Vamos a ver su presencia. Ese fue el propósito de hacerte pasar tu desierto, para que lo conozcas a Él. Ese fue el propósito de Él, de pasar a Israel en un desierto para darle identidad, para decirle: ¿sabes qué? Este es el Dios que tú adoras. Soy el Dios Todopoderoso. No hay otro como yo. Y te voy a acompañar todos los días por siempre. Hermanos, Dios estará con nosotros por toda la eternidad y te está demostrando que Él es Dios. No tardes, oh Dios. La visión que tú me has dado, tú me has dicho, va a venir. Yo estoy seguro que va a venir. Yo tengo un desierto que me está clavando el alma. Un desierto que ya no puedo, un desierto donde estoy pasando hambre, estoy pasando sed de ti, Dios. Sí, Jesús. Pero acuérdate que es donde aprendemos, donde Dios se revela a nuestra vida. Si estuviéramos cómodos, no estaríamos inquietos por conocer a Dios. Si estuviéramos en la comodidad, no estaríamos en la mejor disposición de conocerlo. Pero vamos a hacer este altar de oración. Digamos: Señor, si yo tengo un desierto, tengo este problema que se está prolongando, pero quiero que tú me des la solución. Señor, hay desiertos que no podemos ni queremos caminar. Han sido tan difíciles. El sol ha atacado nuestros cuerpos a tal modo de calcinarlos, a tal modo de quitarnos la vida, de hacernos desaparecer. Justicia. Pero tú, Dios, estuviste en el desierto con truenos, con humo, con relámpagos, y me diste tu mano y me llevaste a las puertas de Canaán, me llevaste a la tierra que fluye leche y miel. Pero conocí el desierto, conocí la angustia, conocí el hambre, conocí el dolor, conocí la desesperación. Y declaro, conocí, Señor, la tristeza, el desánimo. Me di cuenta que en el desierto tienes hambre y no hay quien te dé de comer. Me di cuenta que en el desierto tenía sed y nadie me dio de beber. Me di cuenta que en el desierto caí y nadie me levantó. Revisto. Me di cuenta que en el desierto estuve desanimado, Señor, y nadie me animó. Estuve triste y nadie me consoló. Me caí y nadie me levantó. Ese es el desierto, Señor, tan inhóspito, tan duro, tan difícil, cual sol, tanta soledad, necesito arena y sol, son los cuadros que están delante de nuestra vista, la soledad que nos atormenta, el grito que se ahoga en el silencio, el caminar que no avanza, y declaro tu el cuerpo que desfallece a mi favor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios de tu desierto? ¿Dónde está el Dios? Que escuche el silencio, que escucha tus lágrimas, que entiende el lenguaje de tu dolor, el lenguaje de tus lágrimas. De pureza, Él lo entiende. Señor, de poder. A veces hablamos a Dios solamente con nuestro llorar y llorar. Hablamos a Dios solamente llorando, porque no hay palabras que expresen nuestro dolor, nuestra tristeza. Solamente derramamos nuestras lágrimas en un lenguaje pidiendo auxilio, apoyo de parte del Altísimo. Escúchanos, oh Dios, en nuestros desiertos, en nuestra tristeza, en nuestro dolor. Escúchanos, Señor. Habla nuestra vida, porque te necesitamos. Gracias, Dios. ¿Cuál es tu desierto? De justicia y de ¿cuál es tu desierto? Quiero decirte que Dios está allí.